Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 12 de enero. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha concedido subvenciones a los municipios para la adquisición de lotes bibliográficos de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea. El objetivo de estas subvenciones es dotar de fondos bibliográficos en papel a las bibliotecas públicas de los municipios y entidades locales autónomas de Andalucía, con el objetivo de incrementar los índices de lectura de la ciudadanía mediante una mayor oferta gratuita de libros. A través de estas subvenciones, la Biblioteca Municipal Blas Infante de Ubrique va a recibir un total de 2.040 euros. Desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte volvemos a fomentar el uso de la biblioteca. En este caso, poniendo a disposición de las bibliotecas públicas de la provincia de Cádiz una ayuda por valor de más de 100.000 euros, una ayuda que han sido destinadas a 50 bibliotecas, como he dicho, de los distintos municipios de la provincia de Cádiz para la adquisición de lotes bibliográficos. La biblioteca, desde la Junta de Andalucía, apoyamos, como no puede ser de otra manera, el uso y el disfrute de ellas. No son solo un espacio cultural, son un espacio importante en la vida de los jóvenes y los no tan jóvenes y de la sociedad al completo de la provincia de Cádiz. Son unas infraestructuras que permiten aumentar el conocimiento y también, me permitiría decir, son un espacio de salud, ¿no?, de salud cognitiva tan importante para la sociedad que queremos seguir construyendo. Por lo tanto, como vuelvo a decir, la Junta de Andalucía redobla esfuerzos y permite con estos más de 100.000 euros seguir incrementando y apostando por estas importantísimas infraestructuras bibliográficas de la provincia de Cádiz. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro, entre otros asuntos, se ha referido a las obras que se están realizando en estos momentos en nuestra localidad, en zonas como el Puente del Realejo o el IES Los Remedios, con fondos llegados desde la Junta de Andalucía. Ya lo habíamos hecho, ¿no?, en este año, que es, las obras del puente se habían planteado, ¿no?, en fechas anteriores, en verano. Se planteó en un momento dado que empezaran las obras en los meses de junio, julio, en verano, porque en esta fecha iba a ser más problemático por el tema de lluvia. Pero vamos, se han iniciado las obras un poco más tarde, siempre con el tema de la burocracia, ¿no?, del tema de las licitaciones, que pues al final han ido un poco más tarde. Pero lo importante es que lo que se había dicho se está haciendo, ¿no? Lo importante es el hecho, y el hecho es que después de muchísimo tiempo, años, el puente Realejo se ha hecho esta inversión de 200.000 euros en lo que es la restauración del puente, ¿no? La verdad es que, bueno, es un proyecto que sin duda es importante. Y realmente, bueno, ahora mismo pasaba también el otro día por allí, ¿no?, para ver exactamente las obras que se están realizando, y creo que en poco tiempo van a terminar estas inversiones, por lo cual, ¿no?, agradecer que la Junta de Andalucía en este aspecto pues haya invertido, como digo, más de 250.000 euros en este proyecto del puente de Realejo. Asimismo, también otras cuestiones que se están llevando a cabo por parte de la Junta de Andalucía, era también el Instituto Los Remedios, con una inversión también de los 134.000 euros para el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas. La verdad es que, además, lo hace este mismo año, ¿no? Bueno, también nuestra compañera Ana Mestre estaba aquí, es decir, realmente hemos estado durante este 2022 pues haciendo diferentes importantes inversiones por parte de la Junta de Andalucía en Ubrique, y sin duda todas aquellas que vengan con más cuantías, pues estupendo, ¿no? Nosotros desde el Grupo Municipal vamos a seguir exigiendo a la Junta de Andalucía que tiene que seguir invirtiendo en muchos ámbitos y en muchas otras infraestructuras, ¿no? Pero sin duda, como digo, hemos iniciado la obra de Puente Galejo, el Instituto Los Remedios. Se estaba planteando, ¿no?, lo que estamos hablando del IE las Cumbres, ¿no?, que se había planteado estos meses atrás también, pues diferentes reuniones que iban a plantearse en este caso, pues entraban tres delegaciones para hablar sobre el tema de la cumbre que se había atrasado y se está ahí viendo para iniciar cuanto antes y solucionar este tema, que es importantísimo, ¿no? Que tengamos una formación profesional dual, en este caso, relacionada con el sector de la marroquinería, ¿no? Independientemente, pues, todo lo que avancemos en este aspecto. Y además yo creo que lo hablaba, ¿no?, con la delegada de educación, el querer involucrarse, pues, en este tema totalmente, ¿no? Era una apuesta también propia de la consejería. Sin duda, como digo, pues estamos viendo, ¿no?, continuamente que la Junta de Andalucía pues sigue invirtiendo en cuestiones de Ubrique, y vamos a exigirle lógicamente que la Junta siga invirtiendo, ¿no? Que también hablaba también estos días con el delegado de Medio Ambiente, ¿no?, preguntándole sobre posteriormente a la modificación y aprobación que se hizo del PGOU en el Pleno, que es lo que la Junta de Andalucía había solicitado. Se aprobó en el Pleno, como votamos favorablemente este punto, y entonces pues le consultaba al delegado en este tema, que está en la calificación ambiental, y a ver, dándole un poco de prisa, ¿no?, un poco de urgencia a este tema, para que una vez que haga ya esta aprobación ya final de la calificación ambiental, pues pase al proceso, ¿no?, de una reunión. En este caso sería, ya se implica la delegación de fomento con el CETOTU, y tener aprobado lo que sería el plan general de ordenación urbana, que estamos sin duda planteándole a la Junta de Andalucía que haya urgencia en este tema, ¿no? Hay muchas cuestiones relacionadas con el PGOU, ¿no?, la falta del suelo industrial, de vivienda, etcétera. Estas son muchas cuestiones, y para esto es esencial que tengamos este plan general de ordenación aprobado. Sí, no, lo hablaba esta mañana, ¿no?, con la delegada de Fomento también, para que nos dijera, están trabajando en ese aspecto, ¿no? Hay una demanda para saber exactamente dentro de la propia consejería y los presupuestos de la Junta de Andalucía, porque las carreteras de la sierra también, ¿no?, necesitan mejora, y estaba preguntando si ella ya tenía información concreta de las diferentes inversiones. Me ha dicho que en unos días me enviaba la información sobre este aspecto, ¿no? También otra de las consultas que le hacía a ella era el tema de la variante, ¿no?, que me decía que el proyecto de la variante de Ubrique termina entre los meses de junio, mayo, junio. Otros temas de interés: el ubriqueño Antonio García ha registrado hasta un total de 5 ejemplares de buitre leonado con síntomas de envenenamiento que han sido localizados y rescatados en el término municipal de Ubrique en los últimos días. La situación ha sido trasladada a la Guardia Civil y a Medio Ambiente, desde donde han abierto una investigación sobre los hechos. El martes a última hora de la tarde me llamaron de la policía local diciéndome que había un buitre en el trasvase en muy malas condiciones, pero ya era muy tarde, yo estaba en Madrid. Y le dije, bueno, pues mañana por la mañana a primera hora vamos. Entonces, ayer por la mañana a primera hora con la policía local, pues fui al trasvase a ver el buitre, que estaba en tan malísimas condiciones, que estaba como vomitando algo sanguinolento, oscuro, que olía fatal, fatal, fatal. Y le dije a la policía local, yo no soy un experto en estos vómitos ni nada, pero parece que es un envenenamiento. El buitre estaba tan malamente que le hicimos un vídeo que creo que os he pasado, que apenas se movía, respiraba, intentaba, pero bueno, allí lo dejamos porque no sé dónde íbamos a llevarlo. Se encargaron de llamar al Seprona, al CREA. Bueno, pues al rato vino el Seprona, tomó unas muestras, el buitre seguía vivo, se decidió mejor dejarlo allí, cogió los análisis para mandarlo a los laboratorios. Pero al rato nos llaman diciéndonos que hay otro, ojo, que hay otro justamente en el puente de este que está al lado de, por la caña lo que vamos en el pavo, ahora siempre se me olvida el nombre, la Vega Realejo, sí, abajo del todo, creo que es. Y los albañiles dijeron, mira, pues hay un buitre aquí que está pasando esto. Está mareado, ha caído aquí, ha caído allí, total que fuimos a verlo y al intentar cogerlo, pues voló y se fue a una zona que

5:30 a 6:00. Y posteriormente, por último, de 6 a 8:30, pues tenemos nuestra gala de apertura y nuestras ponencias de los distintos profesionales uh-huh. que van a asistir a nuestro festival. Contamos con la asistencia de Piluca Querol, como comentas, y bueno, es una asistencia bastante importante. Y además, pues como decías también, directores, productores, tales como Alexis Morante, Dario García, Ángel Tirado y diseñadora de vestuario Rocío Liz. Esos serán nuestros ponentes. En la oficina de turismo de Ubrique se pueden adquirir las entradas. Para esta gala de apertura se tendría un coste de 5 euros. Y para la gala de clausura, que ahora detallamos también un poquito, del sábado por la noche, pues el precio sería de 6 euros. Pues dentro de este primer día, las novedades que tenemos serán dos actuaciones, una al comienzo de la gala y otra al final. Al comienzo de la gala tendremos la colaboración de la Academia Miriam Córdoba con un tributo musical que van a realizar, una colaboración ubriqueña. Y bueno, eso dará comienzo, y luego al final de la gala pues contaremos también con la actuación del cantante Tony Tonight. Uh-huh. Que va a interpretar un tema musical que está presente en una película de García Pelayo. O sea, está todo relacionado. Aquí queremos relacionar la música con el cine, para que se dé visibilidad al conjunto que hace y que no se piense que el cine está aislado. Y el sábado es el día estrella, por así decirlo, del festival, porque se llevará a cabo el concurso de cortos express. Empezará a las 9, bueno, a las 8 tenemos citados a los grupos, para los distintos grupos que van a participar, para darle las instrucciones. Les desvelaremos ahí la temática del cortometraje, porque todavía no la saben, y se la desvelaremos en ese momento. Y bueno, a partir de las 9 pues ya podrán empezar a realizar el corto, y tendrán hasta las 7 de la tarde, 10 horas, para grabarlo, editarlo y entregarlo. Uh-huh. Eso sí, es sí. Lo principal del sábado. A las 10 de la noche en MOVEX llevaremos a cabo pues la gala de clausura del festival y gala de premios al mismo tiempo. En este caso, pues también tenemos una novedad, que vamos a contar con la actuación de la Academia de Danza Virginia Domínguez, de aquí de Ubrique también. Y bueno, nos ha querido colaborar con nosotros de esta forma también, regalándonos un espectáculo, así que para hacer más amena aún la gala. Y bueno, pues se proyectará un making of también de este festival, que los distintos miembros del equipo pues van a ir realizando durante estos días. Y también hicimos un sorteo en redes para regalar un bolso de la marca Loa, de aquí de Ubrique también, y a la ganadora pues le entregaremos el bolso en la misma gala. Sí, también ahí desvelaremos en la gala de clausura y premios, pues desvelaremos la asociación a la que irá destinada la donación recaudada. Uh-huh. Y será entregado los premios. Bueno, la verdad es que eso no lo decidiremos nosotros, lo decidirán los patrocinadores a qué asociación irá destinada la donación. Así que bueno, esperemos que todas son buenas causas, está claro. Uh-huh. Así que nada, lo develaremos en la gala. No uh-huh. sabemos nada más de eso, pero sí ha habido participación y contentos en ese sentido también. Pues tenemos ya cerrado nuestro plazo, que lo ampliamos incluso 2 días más, porque tuvo muy buena acogida y estuvimos recibiendo correos de inscripción hasta última hora. Entonces pues decidimos ampliarlo un par de días más, por si había alguno, como hemos estado en Navidades y siempre nos despistamos un poco, pues para que los últimos pudieran llegar. Y ayer lo cerramos definitivamente y lo hemos cerrado con 20 uh-huh. grupos. Viene mucha gente de Sevilla, de Huelva, de distintas zonas de Cádiz, de Ubrique mismo. Hay un grupo en concreto de 3 miembros que es ubriqueño al completo. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.